digo, no creo más en el amor. Sepan amigos que una muchacha se adueñó de mi corazón, me enamoré sin darme cuenta.